Buenos días, Félix, buen año. Igualmente, ¿qué tal? Fuimos a Calatayud, 0-2-0 perdimos. ¿Cómo fue el partido, Félix? Bueno, pues un partido en el que yo pensaba que íbamos a entrar peor, después del parón y contra un equipo como el Calatayud, que en su casa pues había sacado casi todo. Pero empezamos bien, hicimos unos primeros 45 minutos muy dignos, nos hicieron una ocasión de gol a los 30 segundos y durante el primer tiempo no llegaron más. Incluso yo creo que tuvimos nosotros más el dominio del balón y en el medio campo jugábamos muy bien. Nos faltó algo de profundidad arriba, ellos también cortaron mucho, se cargaron con 5 tarjetas. La verdad es que la primera parte nuestra en Calatayud fue bastante buena. Y sin embargo la segunda parte, no sé el motivo, si quizás ellos salieron un poquitín más con más rabia, con más ímpetu, con más ganas, y nosotros un poquitín adornándonos, pensando que habíamos hecho una muy buena primera parte, pero nos faltó algo de punch, nos faltó algo de agresividad, de contundencia. 2 goles seguidos en apenas 4 minutos, ya no supimos reaccionar, no tuvimos oportunidad de remontar. Los primeros 45 minutos muy bien, los segundos no me gustó la falta de reacción y de confianza en el equipo, ¿no? Te puedes encajar los goles, pero tienes que seguir creyendo, ¿no? El equipo no creyó mucho, ¿no? En cualquier caso, podemos ya pensar en Calatayud, porque viene Mayen, como es mañana, está estos 4 días, 2 partidos, y aparte muy lejos, no sé hasta cierto punto cómo puede afectar estos viajes tan largos a la plantilla, Félix, también. ¿Estos desplazamientos, me preguntabas? Sí, claro, sí, viajes tan largos. Bueno, son quizá los 2 desplazamientos más largos juntos, además, del año, y nos han tocado juntos, no nos ha dado tiempo a descansar y ya estamos, pero bueno, yo creo que también mañana viene gente que no pudo jugar el otro día en Calatayud. Tenemos a Román y a Aristegui que no pudieron jugar por sanción, y seguro que están con muchísimas ganas de jugar. Y bueno, luego según se dé el partido, no, el cansancio, ¿no? El equipo está con muchas ganas. Nos haría más daño venirnos de vacío que los kilómetros, seguro, ¿no? Porque bueno, No me preocupa demasiado el cansancio. Digo, claro, es el Mayer, es el colista, son 3 puntos. Casi se podría decir que la victoria, en cierta manera, es obligada, Félix. ¿No? Sí, se puede decir que es obligada. Lo que pasa que en los que estamos en la liga y dentro de la categoría sabemos que es complicada, ¿no? Porque el Mayen va último, ¿por qué? Porque encaja muchos goles y porque mete pocos. Lleva 40 y muchos en contra y 8 solo a favor. Pero no porque no tenga el dominio de los partidos, porque tiene un gran centro del campo. Yo le vi jugar en Sariñena y fue muy superior al Sariñena. En muchos aspectos mereció ganar. Pero si no metes las que tienes y siempre cometes algún error, pierdes, ¿no? Este domingo contra Villanueva, que Villanueva venía a hacer unos partidos fantásticos, pierde 1-2, pero leyendo la crónica del Villanueva, pues al parecer el dominio es del Mayer, las ocasiones son del Mayer. Entonces sí que vas con toda la ilusión del mundo, sabiendo que tienes que traer los 3 puntos, que vas a hacer todo lo posible, que es una oportunidad de oro para conseguir 3 puntos buenísimos, y vamos con una confianza y vamos a trabajar muchísimo, pero somos conscientes de que no va a ser fácil, ¿eh? A este equipo no todo el mundo le va a sacar los 6 puntos, y sacárselo sería muy importante. No va a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, cuando va abajo y solo 3 puntos, claro, como te decía antes, es porque siempre cometen algún error, porque no definen arriba. Pero el dominio del balón y de los partidos lo tienen ellos en muchas ocasiones, y si se te ponen por delante y hacen alguna de las ocasiones que tienen, no es fácil el Mayen. No va a perder todos los partidos de la segunda, durante la segunda vuelta, seguro que gana más de un partido. Decía, además de la segunda vuelta, y además de ser el colista, claro, tenemos a 3 puntos el descenso, 2 derrotas consecutivas. Ahora es ya hora de conseguir algo positivo para romper esta racha y comenzar esta segunda vuelta. Sí, hombre, sería importante empezar a empezar puntuando la segunda vuelta, ¿no? Y después pero bueno, ya no tiene que tener el equipo prisas, ¿eh? El equipo tiene que ir creciendo, tiene que ir corrigiendo lo que haya hecho mal, y los resultados llegarán, ¿eh? No, yo no tengo esa prisa, ni tengo la seguridad de que sacando ahora 4 partidos al final vayas a librar la categoría más fácil, que si no lo sacas ahora y al final lo sacas, ¿no? El objetivo es el último día y el equipo lo puede hacer, y sin meterse prisa ni nervios. Lo raro es que no hayamos tocado la zona de descenso en ninguna jornada, o no, que no estuviéramos ahí, ¿no? Hasta el final con los que pelean por el descenso, yo creo que va a ser así, que al final estaremos todos en un pañuelo y en los últimos partidos se decidirá. Pero sí, sería importante los 3 puntos, más que por los puntos, de verdad lo pienso, es por la convicción de que estás haciendo bien las cosas y las ganas que te da de seguir trabajando cuando vas puntuando. No por los puntos en sí, que ahora es muy pronto para decir saco 4, saco 5, queda toda la segunda vuelta que da el mundo. Además de Areste y Panadero, que recuperamos por cumplir la sanción ya este jueves, ¿cómo tenemos la lista de bajas y altas? Bueno, pues de bajas tenemos, a ver, seguimos con Jofre, que está enfermo. Circo, bueno, ya sabemos que no va a poder participar. Walter no estará. ¿Quién más tenemos de baja? Me parece que nada más. Te acabo de decir las bajas. Miki todavía no contaremos con él para este partido. A ver si podemos hacer que debute contra Villanueva. Bueno, no tenemos demasiadas bajas. El equipo está, en comparación con otras jornadas que hemos tenido demasiadas bajas, el equipo está, tenemos gente para hacer un. ¿Qué me puedes contar? Digo, finalmente, ¿qué nos puedes contar sobre este nuevo fichaje, sobre Miki? Bueno, pues Miki es un poquito pues como los jugadores que caracterizan, lo que caracteriza a los jugadores es un poquito el ficha para Alto Rico, un chaval muy joven, con muchas ganas, que quiere demostrar que puede jugar al fútbol. Para él es un reto, es la tercera división y yo creo que viene con muchísimas ganas. Vamos a ver cómo le salen las cosas. Luego, como jugador, pues es un jugador que yo pienso que nos puede ayudar. Es un jugador, no es un jugador que se caracterice por su velocidad, por ejemplo, es un jugador de más, es un chico aunque no sea muy alto, es fuerte, que juega muy bien de espaldas, que es muy inteligente arriba. Nos puede ayudar, ¿no? Tenemos ahí a Jofre, quizás que se le parezca un poco, no nos ha podido ayudar en toda la primera vuelta, a ver cómo está en esta segunda. Quizás hemos carecido de un delantero de estas características, ¿no? Si no metemos a Enrique arriba, lo que tenemos es velocidad, es habilidad, y él pues es un jugador más de jugar de espaldas, de quedársela y bueno, y con una ilusión enorme porque sale de juveniles, ¿no? Y es un jugador que apunta maneras. Ahora vamos a ver si se come ahí todo y hace una muy buena segunda vuelta con nosotros y nos ayuda. Pues bueno, Félix, hablaremos el lunes por la noche sobre este partido contra Mayen. Que haya mucha suerte. Muy bien, gracias, Oliver, que vaya muy bien. Hasta el lunes.